las este la, la justicia va buscando su lugar, digamos. Siguen las audiencias, siguen las nuevas etapas de distintos juicios por crímenes de lesa humanidad. En la Argentina esas banderas no se deshilachan ni se bajan. Y es por eso que hoy le agradecemos a Lucas López Asenjo, que es de IGES Capital, que nos preste un ratito de su tiempo para charlar en la siesta que nos fue. Buenas tardes, Lucas. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo están por ahí? Bien, bien, Lucas. Bueno, con ganas de enterarnos un poquito más y saber de lo del juicio de que se conoce como ABO, que es el juicio a Atlético Banco Olimpo, una nueva etapa. ¿Cuántas ya, Lucas? Esta sería la quinta etapa de este juicio que, como bien dijiste vos, implica tres argentino de detención. Se conoce ABO por la sigla de sus nombres, sería Atlético, Banco y Olimpo. Atlético, que funcionaba ahí debajo de lo que ahora sería la autopista, entre febrero y diciembre del 2017, el Banco, entre, digamos, principios del 2017, medio del 78, y Olimpo, desde agosto 78 hasta enero 79. En ese circuito se fueron moviendo algunos detenidos desaparecidos, y también se considera que bajo la misma jefatura. Bajo la misma jefatura, no. La misma inteligencia, la misma línea de conducta, el mismo proceso genocida, torturador, desaparecedor en toda la Argentina, y en esta oportunidad sobre lo que ocurrió en tres distintos centros clandestinos. ¿Cuántas víctimas, Lucas, son consideradas en esta quinta parte del juicio de ABO? Sí, sería 382 víctimas, 5 acusados en esta etapa. Lo que quería decirte, como creo que ya lo charlamos la última vez que tuvimos la oportunidad de encontrarnos, es que las audiencias en este caso otra vez van a ser virtuales y no van a transmitir los testimonios, algo que nosotros nos venimos oponiendo. Ya pasó en otros y vienen tomando esto como práctica común. Digamos que por un lado no permite al público en general conocer la verdad, que es una de las tres patas de nuestra bandera, de memoria, verdad y justicia. Y por otro lado, de alguna manera protege a las víctimas al no poder conocer de por sí, de primera mano en esos testimonios, de qué se las está acusando. ¿Cuál es la razón, Lucas? ¿Qué es lo que dicen las autoridades? ¿Por qué no se pueden transmitir las audiencias? La razón en sí es la de tomarlo como un delito común, digamos, porque las podrían apelar los fallos diciendo que están contaminados los testimonios por haberse escuchado entre sí. Pero eso pasa cuando es un caso de un delito común, un secuestro, un robo, algo en banda, y no de hechos ocurridos hace más de 45 años donde la mayoría de los sobrevivientes ya se conocen. Y además donde la percepción, decime si me equivoco por ahí, Lucas, pero la percepción de justicia que tiene el público en general, la sociedad, también tiene que ver con ventilar estos testimonios. Sí, sí, estamos en... yo creo que hay una partecita de la que no se vuelve, que es esas ganas de saber la verdad de lo que pasó, aunque a esta altura, con más de 1.000 genocidas condenados, tenemos que volver a hablar de discursos de odio y de negacionismo instalados cada vez más fuertes desde algunos sectores de poder y algunos medios de comunicación que responden a esos sectores. Ustedes también lo habrán notado últimamente, se dejan ver, y sobre todo en notas en diarios importantes, donde la banalización de la palabra genocidio o de la cantidad de 30.000... hoy las víctimas en sí está como al día. Sí, sí, está como que lo están refritando, digamos. El negacionismo en cualquiera de sus tamaños, sus etapas. Digo porque, claro, como vos lo explicás, es bastante visible, pero incluso hay facetas, personajes, sectores que hablan un negacionismo sin mencionar, por ahí a los 30.000, sin mencionar, sin banalizar lo que ya sabemos. Pero definitivamente, si me permitís, Lucas, también parece una respuesta, un reflejo a que en la Argentina no se deja de buscar saber la verdad para tener ejercitada la memoria y conseguir justicia. Puede ser que sea esto también, ¿no? Sí, el tema es cómo nosotros, como sociedad, no permitimos que se dé vuelta a la cuestión, o sea, que se instale como sentido común el negacionismo. Y en este caso no hablo solo del negacionismo con respecto a los 30.000, sino también al genocidio armenio, al holocausto judío, a las distintas otredades y minorías que están en nuestra sociedad. Digo, el discurso de odio hoy es ampliado a las distintas minorías o a las distintas víctimas en la sociedad, ¿viste? Entonces yo creo que están aprovechando para instalar de a poquito ese tipo de discurso, y lo más terrible es que yo creo que con esto de esta era digital, digamos, las redes sociales que apuntan a los más jóvenes, yo creo que hoy la derecha en sí está apuntando al público cada vez más joven, porque se dan cuenta que pueden transformar desde ahí a los futuros votantes. Entonces creo que a eso de los 13 años ya los están bombardeando con este tipo de discursos. Sí, sí, sí. Y también, bueno, se insiste con el remanido cuento de que, bueno, son unos viejos ya, ¿qué es lo que quieren? Dejen a esas personas tranquilas, que ya, ya pasó todo eso, que hay que dejarlo en el pasado. Ahí yo estoy muy a contracorriente de esto que estamos conversando oportunamente con Lucas. Digo porque estoy haciendo la valoración permanente de nuestras fuerzas, de nuestros intereses y también de tantas personas que... jovencísimas, a las que vimos en Plaza de Mayo el 24 de marzo, Lucas. Fue una movilización espectacular y también nos habla del grado de conciencia que hay en muchas de estas personas jóvenes que están siendo objeto de estos intentos de manipulación, si se quiere. ¿Qué podemos esperar o qué es lo que queremos, Lucas, de esta quinta parte del juicio de Abo? No, como todo, es máxima condena y cárcel efectiva para los condenados. Y sobre todo, la otra parte, que es la que uno después no tiene en cuenta cuando se ven los reportes, que es la verdad, que es la riqueza de los testimonios. Porque ahí es donde se va escribiendo nuestra historia. A mí me tocó sentarme frente a los genocidas y responsables de la desaparición de mi viejo. Ellos estaban por Zoom, pero me veían por camarita. Y yo les pregunté dónde estaban o qué hicieron con los compañeros de mi viejo y con mi viejo, y ninguno contestó nada. Digamos, esa herida no cierra nunca hasta que sepamos la verdad. Entonces digo, no va a terminar nunca hasta que sepamos. Está bien. Y entonces siempre la estamos esperando. Y en cada juicio esperamos que alguno rompa ese pacto de silencio y diga algo. Y entregue algo, porque la verdad es que también hay que reconocer que este recorrido... algo se merece, algo se ha ganado, y sería buenísimo que ocurra esto. Seguimos viendo igual el pacto de silencio predomina, y además la etapa natural de las vidas. Digo porque en este caso, Lucas, son 5 las personas que están siendo acusadas. Carlos Patán Infantino, Sergio Esteves Nazario, Pablo Lugo, Víctor Pepe y Hugo Luis Medina. Son personas con responsabilidad todas, ¿no? No era ningún colimba, Lucas. Sí, así es, así como vos decís. Y es muy interesante que lo remarques, el tema de la edad, porque no solo pueden morirse sin ser juzgados, sino también se mueren sobrevivientes sin declarar, con pedazos de verdad que quedan ahí, sin decirle al Estado, o sea, escribir en la historia de nuestro país qué es lo que pasó. Y por otro lado, un fenómeno que está empezando a ocurrir, o que es lo que se viene, es que los que no tuvieron cadena o prisión perpetua están empezando a cumplir sus condenas y están empezando a volver a sus casas. O sea, se va a venir eso. O sea, ¿qué se hace con eso? Con ese vecino genocida que cumplió su condena, pero no dejó de ser. Ahora vos le puedes ver como un viejito eterno, pero es un torturador y un asesino, o que robó bebés. digamos, se viene otra vez esa convivencia con genocidas en los barrios como pasó en los años de impunidad. Entonces va a ser una nueva etapa. Y la otra es que los juicios se van a ir terminando, porque a medida que avancen todavía faltan un montón, pero en algún momento se van a terminar. Bueno, ojalá, Lucas, que a pesar de esto que marcás, quede también clara la sensación, quede clara la visión de que son personas que le están debiendo a la sociedad. Por esto que hablábamos del pacto de silencio, de que no podemos saber dónde están los desaparecidos, dónde están esas personas que no pudieron volver con sus familias o a las que se les robó hasta lo más básico de la dignidad humana. Así que esperemos que eso quede también firme, más allá del resultado, incluso me arriesgo a decir eso, más allá del resultado de este quinto juicio de Atlético Banco Olimpo que empieza el miércoles con 5 acusados. La verdad es que da lástima que no haya transmisión. Habíamos adelantado mucho, me pareció, Lucas, con la etapa virtual que se abrió con la pandemia. Y hubo secuencias que se adelantaron o se agilizaron, ¿no? Con la virtualidad, todo, digo. Sí. El tema es que sigue siendo que muchos tribunales siguen no queriendo transmitir la parte de testimonio, que es la más rica del juicio, entonces solo se puede ver la primera parte y se pueden ver la sentencia, o los alegatos y la sentencia. Entonces toda la parte testimonial la población no la puede ver. Tal cual. Esa data va a quedar en algún lado, Lucas, eso queda en video. ¿Qué puede pasar? Hijos, digo, con CELS y otras organizaciones se han encargado de colaborar con publicaciones, con libros, inclusive, que tienen algunos testimonios, ¿no? Sí, seguro. Además que después de la sentencia y que se revisa y que se publican todos los argumentos, la fundamentación de la sentencia, después sí son... quedan disponibles para revisar esos testimonios. El tema es que durante el juicio, las víctimas que están expuestas declarando, por más que sea virtual, se siente el apoyo si vos tenés un montón de gente que te está bancando. Claro. Tanto cuando es en tribunales y son públicas, como cuando son virtuales. No es lo mismo estar sentado solo o sola declarando que con el apoyo de un montón de compañeros, con compañeras o gente solamente que está bancando. Tal no cual, es lo mismo. Tal cual. Y tampoco es lo mismo para el tribunal, No, por supuesto. Se lo toman mucho más livianito, Lucas. Claro, tal cual como decís vos. Se lo toman mucho más livianamente. En este caso estamos hablando de Jorge Goriri, Rodrigo Jiménez Uriburu y Nicolás Toselli. Los jueces que van a estar a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 de CABA y que a partir de este miércoles 1 de junio van a estar en el quinto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en aquel circuito represivo que conformaban los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. No sé si nos queda algo, pero estaría fuertísimo, creo que viene ocurriendo siempre, el acompañamiento a través de redes sociales, ya que Lucas nos está advirtiendo de esta situación que tienen que padecer las personas que van a testimoniar, que son sobrevivientes, que han sido víctimas, y el acompañamiento de la sociedad o de la parte interesada de la sociedad va a ser fundamental. Vamos a estar esperándoles en nuestras redes, Lucas. No sé si nos queda algo más para mencionar, pero háblanos, por favor, dejanos una reflexión. Contanos algo de hijos y de cómo se está laburando. Sí, bueno, hace poco fue el aniversario de los 27 años de hijos y se hizo un festival ahí en la Casa de la Militancia en la ex-ESMA, muy lindo, con Miss Bolivia, con La Chilinga, con Malena, muchos artistas que la verdad que le pusieron mucho color y fue como un reencuentro entre... muchas generaciones de hijos que estuvieron ahí. Fue un momento muy lindo. Y les quería agradecer porque este juicio en particular no está teniendo tanta difusión. En general hay juicios que son como más mediáticos y otros no. Y necesitamos que aparezca en todos lados. Porque si no, es como que aparece como que hay un solo juicio por año, ¿viste? Y en realidad hay muchos juicios al mismo tiempo. Y no sé si a ustedes les llega la gacetilla nuestra de los juicios que se van dando por semana en todo el país, si no les llega, se las voy a hacer llegar. Muy bien. Y está bueno que se sepa en todo el país qué juicios están llevando a cabo de lesa humanidad en este momento. Y otra reflexión que les quiero dejar, que lo que sí hay que tener en cuenta también, es todas las investigaciones o los juicios que se están tratando, las causas que están tratando de elevarse a juicio, sobre la responsabilidad empresarial en la desaparición de los trabajadores de sus empresas. Tenemos, ahora se declaró hace poco que lo de la Kier, ustedes lo habrán visto, sí, seguramente sí. Que no se lo puede juzgar por, ya lo declararon insano, o sea que ya tenemos ahí un caso de impunidad que allá había sido juzgado, también pasó lo mismo a la Veloz del Norte, y los otros casos de empresas en las que se sigue investigando, tratando de llevar a juicio, como a Sindar, o Molino Río de la Plata, y así tantas otras que están, las ceramistas de Zona Norte, un montón que están... y Mercedes, ¿no? Pero esa es la parte que no... la pata civil, que no... que falta juzgar, ¿viste? Bueno, vamos con la paciencia que caracteriza a quienes se quedan abajo de esta bandera, Lucas... a apoyar y a reclamar que los juicios se lleven adelante y que se siga desentrañando las responsabilidades civiles de lo que pasó en nuestro país con aquella terrible dictadura. Creo que eran las primeras que se me vienen a la cabeza, esa Sindar, Molinos y la de Mercedes-Benz, ¿no? Pero hay muchas más, seguramente. Lucas, vamos a estar ahí, queremos la gacetilla, me parece que hay alguien de producción que recibe una, pero lo vamos a coordinar con vos para recibirla, para garantizar que esa entrega esté y para ir contándole a cada paso a nuestra audiencia qué pasa con cada uno de estos juicios. En este caso vamos por 382 víctimas a acompañar este juicio que empieza el miércoles. Gracias, Lucas. No, gracias a vos, Juan Pablo, a todos los que hacen el programa y a la audiencia. Hasta pronto. Ahí va Lucas López Asenjo, un militante de Hijos Capital, hijo de militante desaparecido. Nos contaba las particularidades, los pormenores, algunos de los pormenores del juicio que empieza el miércoles. El primero es Atlético, el segundo es Banco, el tercero es Olimpo, los tres distintos centros clandestinos que estuvieron laburando entre principios del 77 y finales del 79 con 382 víctimas del terrorismo de Estado.